¿Cómo están, queridos amigos? Reciban cada uno de ustedes un feliz sábado de parte de este ministerio. Gracias a cada uno de ustedes por darse cita en este rincón especial que cada día va creciendo más y más por la gracia del Señor. Que hoy puedas tener tú un encuentro con Cristo Jesús en su santo templo. Pero antes, te invito a que tú y yo podamos estudiar la devoción matutina para hoy, que lleva como título Confía en el Dios soberano. El texto bíblico se encuentra en Génesis 50:20 y dice: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que veremos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No fueron 2 días, ni 2 semanas, ni 2 meses los que José tuvo que vivir alejado de su familia, sin esperanza alguna de volver a verla, en los que tuvo que vivir primero como esclavo y luego encerrado en la cárcel como si fuera un criminal. Fueron décadas, más de 20 años, y sin embargo, al echar su mirada retrospectiva, José, en vez de hacer el papel de víctima, lamentarse por su mala suerte o volverse un resentido contra la gente, contra sus hermanos, contra la vida, contra Dios, no hace otra cosa que alabar a Dios con su vida íntegra y con sus palabras, maravillado al reconocer la soberanía de Dios sobre su vida y que todo respondió a un glorioso plan celestial. También para ti Dios tiene un plan especial. Para cada uno de nosotros, el Padre fijó un programa eterno que será una línea pequeña, pero una línea en ese esquema eterno del amor. A veces nos sentimos perdidos en el vacío, sin sentido ni justificación en la existencia. Y olvidamos que formamos parte, no sabemos cómo ni dónde, de ese infinito plan arquitectónico y total, diseñado por tu Padre, que es la historia de la salvación de la humanidad. En ese dibujo complicadísimo, en esa trama infinita de líneas, de luces, de sombras, de masas y volúmenes, hay una raya pequeña que parece perdida, pero que es necesaria, trazada amorosamente por la mano de mi Padre, que es mi vida y que lleva escrito mi nombre. No estoy solo. Cristo, estoy integrado de tu empresa redentora. Necesitas mi colaboración también para cumplirla totalmente. Tómala. Toma mis dolores, mis penas, mis pecados, mis amores, mis odios, mis luces, mis sombras, mi sangre, mi vida, mi muerte. Y que al morir como tú, sienta yo también la satisfacción de haber cumplido y realizado esta rayita pequeña que es mi destino en el plano infinito de tu Padre. Con la certeza de lo que yo pueda cumplir, lo cumplirás tú por mí. Qué bello mensaje el del día de hoy, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, tú y yo podemos confiar en Dios. Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Sigamos aferrados a Él y confiemos cada día. Bendiciones.